chingue, ya no entró otra vez al como break. Voy a hablar a su soporte técnico, por suerte tiene teléfono. A ver, voy a marcar. Buenas noches, usted está hablando a la línea de Combo Breaker. ¿En qué le puedo servir? Es que no entra la página, marca error, ¿no sabe? Espéreme, le pasaré al verdadero experto. Che, buenas noches, ¿en qué le podemos servir? Sí, mire, es que no puedo entrar como Bray. Un momento, por favor. Chale, ya me hicieron esperar estos mierdas otra vez. Che, como Bray. Che, boludo, ya se cuesta que está conectado a internet. Sí, ya me conecté a 56 kilobytes por segundo. Está encendida su máquina. Sí, está encendida, lo acabo de ver. Está prendido el foquito en verde. Che, cerré su ventana, por favor. Es que le puede estar dando un aire a la computadora. A ver, un momento, voy a ver. Ya lo cerré todas mis ventanas, ya no está entrando aire, está muriendo de calor acá adentro. Espérese un rato ahí, unos 30 minutos y me vuelve a marcar. Ah, está bueno, pues. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pedo? Sí, ¿Cómo están todos ustedes? Bien. ¡Feliz! ¡Ya hay rock band! ¡Ya hay rock band! Ay, como veré que tiene muy buen dinero. Buen baro. Buen baro. Paga, money. Muy bien presupuesto. Todo el mundo nos paga. La OP ya tienen del Final Fantasy. Ya. Comprado directamente sí. De Japón, ¿no? No, finalmente es Crisis Core. Todos somos felices. Sportman, ¿cómo estás, Sportman? ¿Qué onda? Ya tiene tiempo que no estaba yo por acá, pero... ¿Quién lo extrañó? ¡Nadie! ¡Culero, está Kiski! Saludos, aquí de regreso. Y tengo Rock Band, ¡envidime, perros! Pues... Ya. Esta panda, ¿cómo estás, panda? Perros aquí echando la hueva, como siempre. ¿Chubis? Aquí pasándola con algo de calor, ya compré un ventilador, cabrón. Están varios invitados, está Soto, ¿cómo estás, Soto? Viva. Está Jaguarín, ¿qué pasa, Jaguarín? A ver, saluden muchachos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Dime quién eres, qué juegas y qué pedo. Bueno, no juego muchas consolas de Microsoft ni Sony, por regular juego más Nintendo, pero... Qué asco. No tengo posición a jugar ese tipo de videojuegos, la verdad me encanta. Estaba probando Guitar Hero hace rato y me gustó mucho. Me gustaría poder comprarlo a futuro y jugarlo más calma. Va a salir para tu DS. Va a salir para el DS. Aquí está con nosotros también Luis Arturo Peralta. ¡Hora verga! ¡Hora verga! Puro pinche licenciado, mi diputado, cara. Ya pavimenta en la calle. Hola. No salía el güey. No, ¿cómo se llama? Plataforma, PlayStation 3, Nintendo Wii, Xbox 360, Nintendo 10, PSP. ¡Hora, bebé! Eres mi ídolo, güey. Ah, sí, saludos a Siegfried. Siegfried, que estés. Tiene un Play 3. Y está en Puebla. ¡Puebla! No, espérate. Pues ya que estamos todos presentados, vamos con las noticias. Viva. El Bioshock. ¡Ay! Bioshock, ¿no? Creo que no hay. Va a ser la secuela del Bioshock. Y según está leyendo, que lo quieren adaptar a una película, a pasarle como película. Ahora, a ver, otra vez. Como Halo. Lo quieren hacer masivo, el juego. Qué chingón, ¿no? Sí, güey, sí. Está chida. Sí, está. Qué bueno por ellos. Una alegría. Felicidades. Se supone que ya en el Xbox Live ya van a penar a los tramposos de la... Con su gamerscore. Yo no he hecho trampa. Sí, he hecho trampa. Hasta yo he hecho trampa con el Guitar Hero, con la vez que le ganamos a Luz. Pero el detalle está que solamente van a los que hicieron algún software. Usaron algún software, se les va a detectar y se les va a anular todos sus games y tal. Y en su perfil va a aparecer como tramposo. Chingón, ¿no? Sí, para que se digan quién es. después de que le van a borrar todos sus logros, aunque vuelvas a jugarlos de manera normal, ya no te los... No, ya, los logros ya son totalmente invalidados. Ajá. Se mandaron a la verga. Y todavía cuando compres tu... Yo tengo la hija de Va, paga 1200 varos por tramposo. Oye, de hecho a todos los que se les ha descompuesto la consola es porque ya no están todos. A mí se me hizo trampa. Hizo trampa reclamar. Por hacer trampa, güey. No, ya es el problema del rumor. Está un fuerte rumor que dice que posiblemente... No mames, el Bobby. Sí, de New York. Bobby, no mames. No, verga. Con los odios, güey. Que posiblemente Resident Evil 4 sea remasterizado para nueva generación. Otra vez. Pero ¿qué versión? ¿Para qué remasterizado? Para Xbox 360 y PlayStation. Ah, no, sí, va a ser chido. Con gráficos mejorados, según. Es un pinche rumor. Según eso, pinche rumor, ¿no? Pero igual, por algo habrá salido. Yo creo que debe haber alguna base que lo fundamente. Son chismes de lavadero, güey. Sí, a huevos, a huevos. ¿Es como el software que dijeron que no era cierto? Mi abuelita, está en Resident 4, güey. Está por rumar, güey. Va a estar poca madre, güey. Amigo, te voy a dar la mitad para que compres otra consola, güey. No, pero la abuelita dijo que el 4, güey. Sí, güey, a huevo. Respétame a mi abuelita, güey. Van a rentar por Xbox Live películas en streaming. Ah, también va a recibir canales. Qué bien para los gringos, ¿no? Porque esas versiones nunca son para las versiones latinas. Solamente son para usuarios de Estados Unidos y Europa, ¿no? Es que ya tienen, bueno, ya tienen buena conexión, tienen conexión de cajón ya de 4 megas. No, pero eso ya no estaba estandarizado, o es pura renta, ya no se compra. Porque según ya habían algunas empresas como DreamWorks y Pixar, creo que es lo mismo. Ajá. Ya tenían algunas películas en venta. Es Wi-Fi. Lo tienen, pero es que no vale la pena, güey. ¿Para qué verga vas a comprar una película que va a estar en tu disco duro y luego, no sé, se te vaya o... Puta, todavía ojalá pesara poquito, ¿no? Son como 4. Ajá, te digo, está cagado. Bien chido por los gringos. Pero de ahí... ¿A nosotros cuándo nos llegará? Nunca. No, pues acaba de llegar en Fayuca, pirata. Cállate, no, aquí todo original, güey, no mames. Aquí estamos. Que ya World of Warcraft va a tener un servidor para Latinoamérica. Ah, pues hablen a los expertos. ¿Y cómo cuánto World va a costar? Pues lo 300 mismo, baros mensual. Sí. Qué asco. Ah, sí, Devil Chan. Sí. Nadie fue a World of Warcraft. Puro. Saludos, Devil Chan. Yo. Adivinen qué cumpleaños tiene Kenia. Nah. ¡Ah! No, verga. La abuelita del Iván. Cuatro de la chamba, güey. No. La abuelita del Iván. Güey. ¡Felicidades, bro! Sigue siendo sombra de asco. Nah, en realidad ya está mejorando. Ha habido mejores ventas para el PSP. Lo has superado en ciertos momentos. Más que nada con el saludo de Final Fantasy y God of War. ¿Quieres opinar algo del DS? Los videos, siento que lo tiene con más resolución y todo. Y la verdad, el PSP sí está bueno. Pero a contraparte del DS, pues tiene táctil en los dos lados. También puedes ver videos, música, etcétera. Claro, no tiene la misma resolución ni nada, pero muchos juegos variados, japoneses, es lo malo, mucho juego japonés, muy fregones, pero japonés, así que te chingas. Claro. Algún día veremos el ¿cómo es que se llamaba? El Super... El Young, eso es. Va a salir el 3. ¿Pero lo veremos algún día en América, en México? Imposible. De plano. No, está fregón. No, pero además es súper telechano. Mete el huevo ahí. No, es que Telechan fue el campeón internacional. ¿El Gachán? ¿Y por qué no está aquí, güey? De Young. Bien fuerte, su casa. Sí, tiene mucha ventaja. El PSP y el DS. Es como. A mí, por lo personal, es más fuerte. Bueno, pues. Vamos, sí. No, qué bonito. Chingón. Felicidades por el PSP y terminamos. Y que siga cumpliendo. No, pero hablando un poco del PSP, sí, en sus versiones aquí en México sí ha pegado bastante. De hecho, ha vendido más. Ha vendido más que las versiones de DS. Pero bueno. Y es más versátil. Tiene más producido. Aquí todo después de Panda y Chovy. Sí. Y compra todo original. Sí, a huevos. Pues qué chido, les dejo tal vez se puede que siga cumpliendo muchos años más. Se supone que van a ser 10. ¿Y lo seguirá? Ah, son 10, güey. Se supone que el Sony está planeado tener los 10 años. Obviamente no la misma puta consola. Pero es la mejorando. Porque van a ser otras versiones. Va a ser como lo que le pasó a Game Boy. ¿Al Game Boy? Ajá, que ha salido. Game Boy Color, Advance. Ajá, eso no va a seguir evolucionando. Bueno, pues felicidades, pues, Pepe. Viva, viva. Bueno, los videos se ven poca madre, güey. Yo por lo menos soy fan de... Ay, pero los que ya tienen, ya está para faltar en Blockbuster con 99 pesos. No, pagar, si no nos porque... paga, no mames. Blockbuster, mierda. Nadie nos paga, nadie nos paga los Blockbuster. ¿Sale el demo qué día? En abril, en mayo, perdón. En mayo sale. Para 360 y el 2, el 2 del 2 de junio, el 1 de junio ya está en venta. Ya te pagan los dos. Sí, compren y lleguen. Pasa así como el Devil May Cry, que unas dos semanas antes se soltaron al demo y ya luego salió el juego completo, bonito. Páguenos. Sí, güey, vas a terminar. Compra obligada. Ay, hablando de Blockbuster. Oh, no, güey. Anda Dark Sector, ya lo pueden ir a comprar. No nos paga, bicho, los dos. El Long Day Dark. Es renta gratis. Sí, oye, ¿y qué pedo con los logros de Ninja Gaiden que estaban hace tiempo en votos, no? Y pues sí, con sí, esa más. Pero a ver, hasta que salga otro juego. Qué puta. Sí. Otra vez el plan estratégico de mostrar a la chica guapa para mostrar un juego que realmente no vale. No, o sea, a mí no me interesa, yo sí la veo nada más. Porque sale Jay Raymond, la noticia del juego casi no viene importada. Sí, güey. Jay Raymond Clip. Se acaba el juego de este. Es que 100% sale. Ah, con sale. Cambian al güey por Jay Raymond. Sí, hay un parche para jugar con Jay Raymond. Sí. J. Raymond's Grip va a salir. Y pues ya, hablando de otras noticias, estamos aquí con un compañero, ya cuate de hace años, que está planeando hacer un torneo de StarCraft. Sí. Torneo. Y pues ya como Brick quiere saber la convocatoria, pero igual yo me quedé con esa duda, no porque hice sábado y domingo, pero yo ni siquiera sé qué pinche día. ¿Y dónde? Va a ser en Tuxtla. Está un poco divagado, ¿no? Porque dice que cómo se va a ir y todo, pero no sé, posiblemente alguien quiera llevar su laptop o quiera llevar su propia máquina, no sé. Ajá, que nos habla más que nada el organizador. El que está organizando el evento. Aquí nuestro compañero. ¿Nosotros cómo estás? Sí, efectivamente está haciendo un torneo de StarCraft. Las ramas son de 2-2 o 1-1. Es lo que estoy viendo, que dependiendo la gente cuántos entren, se va a ramificar. Los premios, pues no lo quiero hacer muy generalizado, así de tercero, cuarto, segundo. Nada más. Ese torneo y ya. Yo quiero hacerlo así. El premio lo quiero hacer para todos. Lo que el premio es. ¿Pudieron jugar? Todo el dinero juntado, pues se va a comprar comida, refrescos, sabrete, vamos a pachanguearle a todos. Y ya después, lo que sobre, pues ya sería para los ganadores, ¿no? Mínimo. Algo que tengan ahí. Bueno, el premio sería eso. Lo de los mapas, estoy viendo que mucha gente acá en Tuxtla juega mucho Faster. Entonces, estoy organizando dos tipos, que es Fast y mapas normales. Los mapas que quiero tomar así en los Fast son el de Dark, Fast Green, el Face Space, el Fast Perfect y muchos otros. Y los normales, por el momento tengo pensado el Hunters, el Lost Temple y Luna, Azaleon y Azaleon. Y todavía no tengo. Bueno, todavía no he hecho así una gran lista porque todavía lo estoy organizando así más o menos. No he hecho ni los carteles ni nada. pero ya las reglas pues ya están, ya son las reglas, ya están todo. Casi todo. O sea, más que un torneo va a ser como una reunión por amor al juego de StarCraft. Exacto. No sería así tan bueno, claro, vas a saber quién es el más verga, ¿no? Pero pues la verga. Este chiste el torneo, pero va a haber concurso, va a llegar el Chubis. ¿Cómo se la van a sacar o qué pedo? Ya se después, ya, y el que no haya entrado se va. Pues la pueden escoger, lo que quieran, Terran, Ser, Proto, no hay. Los que quieran es nada, pueden jugar dos Terran, lo que quieran. De hecho voy a hacer en una página que creé de un clan que tengo. ¿El Urias Clan? Urias Clan, les mando la página, es http://:// Urias guión clan punto fiespana.es /login.html. Si no, es html. Sí, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5. En cómo veis, está en la página. Joder. Exacto, me hicieron un banner ahí, gracias. Te agradezco. Que te mueve, güey. Lo que quiero hacer es. No sé si hacerlo en un ciber o en alguna casa, necesito también así apoyo de mucha gente. Si tienen su lab o una máquina, pues se los agradecería mucho. El chiste es pasarla bien. Sueño guajiro. Si traga acá algunos amigos que juegan StarCraft, uno juega con Proto y el otro está en proceso todavía, le falta todavía. Pollo. Pues hasta ya compré mi DVD de StarCraft, me salió 50 baros. Ahora a ver, DVD. ¿50 baros? Con todas las expansiones, todo. Ahorita le voy a pasar al que juega Proto, se llama JC. Ahorita se lo paso. Timbre, güey. Espero que se pueda realizar esta reunión acerca de StarCraft. Ya tiene tiempo que no juego StarCraft, jugadas de la preparatoria. Pero en verdad es un juego muy interesante y muy divertido. Espero que en realidad puedan juntarse gente que sepa jugar muy bien y ver nuevas estrategias, pues porque desde hace años no he visto estrategias nada más que la de Carlos, el que habló anteriormente, que es muy buen jugador y que espero que pueda encontrar reto en estos días. Así se me olvidó. Hasta yo conseguí cañón, ya conseguí un cañón para hacer hacer proyecciones de replies para tácticas, videos. Es de StarCraft 2. ¿Y por? Si alguno no sabe, el StarCraft 2 va a salir el 13 de mayo. ¿13 de mayo de este año? 13 de mayo, porno. Ya lo confirmaron Blizzard Corporation en Corea. Y pues yo también ya lo estoy esperando. Porno. Yo creo que está muy difícil escoger la raza ahí. Creo que voy a hacer Terra, no sé. Sí, se ve cabrón, güey. Pues, gracias de antemano ahí, a como Rick por invitarme a una sesión. Y pues, sí, viva, viva. Sí, bueno, gracias y los dejo acá, sí, que sigan acá con. Que siga. El tema más que nada era él y. Bueno, va a hablar mi otro compañero entonces. Tofu. Ahora va a hablar. Está pavimentando. Le voy a poner un nigga ahora. Demonio, el demonio azul, venga por acá. ¡Lo tengo! Demonio azul san, véngase para acá. Lo acaba de bautizar, güey. Lo acaba de bautizar, cabrón. Mienta la madre, no sé. Mientras un solo el Kiski. Soy pollo. En StarCraft, estoy entrenando y todo eso. Los invito a que empiecen a entrenar. Inclínense. Empínense ante mí. Porque va a valer la pena. Todavía no lo tengo pensado. ¿Ahora tienes sneak? Ahora verga. No, a ver, también. Ay, Bueno, la chica, la cuenta. Esa cuenta, esa ya. Juega pronto, pero ahorita puto. No estaba viendo que juega con Zeus. Ahorita vamos a ver qué dice, digamos. ¿Qué onda, qué onda, qué onda? Bienvenido. Ah, pues yo juego con... Ah, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Yo juego con la raza Protos. Antes yo lo jugaba desde la secundaria, pero... curiosamente, el cuate... ¿De un cuate? El primo de un amigo. Manolo, me el primo de un amigo. Me invitó, me dijo que unos cuates tenía un clan y ahí me pasó el enlace a su página. Y ya me contacté con Soto, que su nick es, ¿qué? Urias Vicious. Y pues ya güey me entrenó y... super, me entrenó poderoso. Me enseñó... Me enseñó tácticas y todo tipo de estrategias. Sí, está muy chingón el juego. También estoy esperando StarCraft 2, pero dudo que lo pueda levantar mi máquina. Voy a empezar a ahorrar por una tarjeta de video, güey. ¿Me inclinaste ante él? Un ratito, güey. De ti será poderosa. No, yo no. Yo sí eché StarCraft con mis cuates, el Chai y el Mi, güey. Esos sí son unos vagos. En 10 minutos ya el Chai juega con los Zers. Te aventaba la gran marranada a los 10 minutos. Pero me lo logré joder después de un mes con los Protos. Quiero ver sangre. Pues, para todos los que escuchan este podcast, pues pónganse a entrenar, ¿no? ¿Hay alguna opción de que juegue en línea alguien? O sea, que por ejemplo no Don Hamachi y quiera jugar. Pues de hecho tenemos un programa que se llama Hamichi. Pueden entrar, sí, Hamachi. Pueden entrar ahí al foro del clan. En general ahí está, ahí dice foro, dice Hamachi, Urias Clan. Y ahí dice cómo pueden crear, ya sea por que jueguen con nosotros, pueden jugar con sus amigos, pueden crear sus redes por aparte, pero sin estar en internet. Si no, pues, ¿cómo lo van a hacer? No, pues, si no tienen internet, no nos están oyendo. Pueden... ¡Saludos a los que no tienen internet! También, Son mejores oyentes, güey. Pueden también, entrar al servidor que está... servidor, si no conocen nada, pues ahí también está el programa. Ahí se lo dejé todo para... Pollo. Que quedan ahí, que no sepan nada de... De eso, pues a él les dejé un leme, TXT, ahí para que aprendan. Y pues nada más, espero que entre mucha gente porque la verdad sí quiero retos. ¡A ver! ¡Reto a todos! Participen, es importante de que se hagan buenas uniones gamers, que es lo que queremos. ¿Cómo ver que va a estar presente cubriendo el evento? Ahora sí que... dando refuerzo a la Italia. Pero sí, estaremos ahí. Y pues... Muchas gracias para todos. No, va a tener de comentarios. Saludos. Ah, sí, es cierto, yo quiero leer. Comentarios. Ya hice comentarios. No le huyas. Dice el bueno. ¿Quién es el lento Caleb? ¿Quién es su amigo de la Elia? Aquí ya está denunciado por... ¿Quién quiere hablar de Emiliano? Emiliano, saludos, que les vaya bien. Saludos a todos, en especial a la verga. Fuera el Chovis, ¿quién lo apoya? ¡Todos! ¡Fuera! Tenemos el podcast con Elia. Algún día, ¿no? Sí, a ver cuando graba. Y ponga más porno en el foro. Que no es lo mismo. Ya algún día voy a poner más, más hentai. Y algo muy bonito que dijo, dice, y que el 0DX se saque la papa hirviendo de la boca, porque cuando habla, luego no se le entiende. ¡Joder! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, y ya, ¿qué? Ah, No, pero cada quien lee la foto. Ah, o sea, no, espérate, ahí va pues, tu, ¿cómo se dice? Es que la primera que, es la tu defensa, güey. Hola, Hobo. Pues mi presenta. Pero explícale, ¿cómo está la cosa del? Ya se trabó la papa. No, es eso, verga, es como el error que teníamos anteriormente, que sonaba como de gente máquina. Es lo mismo. Solo que... Dile que tú hablas así, güey. Es como que lo descargues. ¿Y la sopa? Tiene un camote. Tiene acá. Pobre papa, la culpa. A la otra semana les tocará a cada uno. ¿Tocar de qué? Luis, y él ya lo defiende. Chale, no sean culeros. Pues aquí saludándolos y ojalá se saquen una mamada novedosa. Pues si quieres, venga aquí. Como podcast sobre un juego en común, o no sé. Ok, cuídense, saludos. Parto madre en Gil. A ver, ahora. Esto es parto madre. Tengo amigos de Molú. Felicidades a Dios. Saludos a los que están en Inter. Pues ya acabamos, ¿no? Vamos a jugar Rock Band. Vámonos a verga. Aquí estuvo. No, adiós. Adiós. ¿Cómo estás? No, ya no. Sí. Bueno, gracias por invitarme y espero que sigan haciendo más podcast. Disculpen, soy gringo. Dale pues, gracias y pues gracias. Ahorita le voy a pasar a mis amigos a ver qué dicen porque están ahí deliciosos, a ver qué están haciendo. No, pues esperamos verlos en el evento que va a realizar Carlos de StarCraft. Y pues muchas gracias aquí a los cuates que se reúnen para hablar de Xbox y Play por invitarnos a dar esta conversación. ¿Ven, Nintendo? Creo que no es tan importante el Nintendo aquí, así que... Bueno, en fin, esperamos verlos en esta craft. Que se la pasen bien. No es un Nick. Lo inventé. Ahí está, es de Francia. Dale, hasta luego. Dale, ahí se cuida. Mogman. Madre, ¿por qué tiene que llegar el fin de todo, güey? Me caga que llegue el fin del podcast. No, ya nos vemos en el próximo pod. Vamos a ver si me invita a jugar Rockman. Nada, yo también ya me voy. Gracias por habernos escuchado esta vez. Kissy habla. Oh, adiós, bye. Rockman es mío. Por cierto, no dijimos que podcast era 12. Era el podcast 12 el que acaban de oír. Y soy el panda y ya me voy. Excelente. Hey. No, güey. ¡Ey! No, güey. Está bien, si no me quieren, me voy. Bien, pues entendido. Servidor Cero de X, espero que les haya gustado este podcast. Y adiós, nos vemos. ¡Adiós! Verga. Chingada con todo. Me vale. Y adiós. ¡Ah!